¿Alguna vez alguien nos ha tratado de manipular? Hay muchas formas de intentar manipular a alguien, ¿sabían? Una forma de manipular a alguien o intentar manipular a alguien es a través del llanto. ¿Saben que el llanto es una de las formas que las personas a veces usan para manipular? Otras veces son las amenazas, ¿verdad? Si no haces lo que yo te digo, vas a tener un problema. Entonces ya, para evitarte un problema, entonces haces aquello. La manipulación, según el diccionario, es influir en una persona o intervenir en un asunto de forma maliciosa y poco honesta para conseguir un fin determinado. Lo voy a repetir. La manipulación, según el diccionario, es tratar de influir en una persona o de intervenir en un asunto de forma maliciosa y poco honesta para conseguir un fin determinado. La manipulación básicamente es tratar de hacer que la otra persona haga lo que yo quiero para mis propios intereses. ¿Saben que los cristianos y los creyentes a veces tratan de manipular a Dios? Vamos a ver una historia que está en 1 de Samuel capítulo 4, de una ocasión en que el pueblo de Dios quiso manipular a Dios para que hiciera Dios lo que ellos querían. ¿Ustedes creen que se puede manipular a Dios? Con todo, aunque sabemos que no, a veces lo intentamos. Lo trágico de la manipulación es que, aunque sabemos que no funciona, llegamos a veces a engañarnos y creer que sí funciona y que bajo ciertas situaciones vale la pena intentarlo. Vamos a ver aquí la historia del pueblo de Dios cuando trató de manipular a Dios y fracasaron tremendamente. Y vamos a tratar de aprender cuál es la lección principal de todo este capítulo. Y se las voy a decir por adelantado. La lección es muy simple. Es que con Dios no se puede manipular. Para con Dios hay que someterse, no tratar de controlarlo. El único camino que funciona con Dios es si nos sometemos a su voluntad y no si queremos que Él haga la nuestra. Vamos a empezar a leer los primeros 3 versículos del capítulo 4. Les voy a recordar antes de leer un poquito del contexto para que se acuerden en dónde estamos ubicados en la historia, ¿ok? En este tiempo, el pueblo de Israel era gobernado por jueces, que eran líderes que Dios levantaba para dirigir a su pueblo en medio de los conflictos. El juez que estaba gobernando en este tiempo se llamaba Elí. Era un hombre ya anciano que había permitido que sus corruptos hijos pervirtieran la adoración al Señor en el mismo santuario. Dios le mandó un profeta y después a través del pequeño joven Samuel para advertirle que hiciera algo al respecto, pero Elí no hizo nada. De acuerdo a los ojos de Dios, no hizo lo suficiente y Dios le advirtió que iba a pagar las consecuencias, que sus hijos iban a morir por ese pecado. Entonces los filisteos eran el pueblo enemigo en ese tiempo que trataba de dominar a Israel. Se levantaron en batalla. Y aquí es donde vamos a tomar la historia en el versículo 1. Dice que Samuel hablaba a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a librar batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Es decir, salieron los dos frentes, uno de los filisteos y otro los israelitas, en una especie de valle. ¿Sí me explico? Cada uno de los ejércitos se apostó en uno de las colinas mirando hacia ese valle para la guerra. Y dice el versículo 2 que los filisteos presentaron batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla como a ¿cuántos? 4,000 hombres. ¿Qué les parece? ¿Pocos o muchos? Muchos. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto de Jehová para que estando en medio de nosotros, nos salve de mano de nuestros enemigos. Aquí hay una primera enseñanza para nosotros. Cuando el éxito es demasiado caro. Israel quería tener la batalla contra sus enemigos. Salió a la batalla. En ningún momento se nos dice que ellos buscaron al Señor. Solamente salieron a la batalla con la esperanza de ¿qué? ¿De ganar o de perder? Nadie sale a la batalla con la esperanza de perder, ¿cierto? Pero en el intento les costó la vida de 4,000 hombres. Acuérdense que la gente que salía a la guerra normalmente eran varones adultos con familias. O sea que 4,000 familias se quedaron desamparadas por el afán del pueblo de tener el éxito contra sus enemigos. Fue un precio muy alto. Cuando fracasan, ¿a quién culparon? ¿A quién responsabilizaron los líderes de la nación? ¿Alguien observó? ¿Verdad? Dice en el versículo 3 que cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel no significa los viejitos de Israel, significa los líderes de la nación. Digamos que hoy los llamaríamos los miembros del Congreso. ¿Sí me explico? Así se le llamaba a los hombres que dirigían la nación, eran los ancianos, hombres sabios, hombres maduros, elegidos por el pueblo. Y dice que los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy? ¿Quién? Jehová. Típico, ¿verdad? Cuando alguien empieza a tener una obsesión por el éxito, empieza a buscar el éxito a cualquier precio. Cuando alguien quiere llegar a una meta, empieza a obsesionarse con eso y está dispuesto a sacrificar lo que sea. Y cuando las cosas no le salen bien, a culpar a quien sea. Lo interesante es que vemos aquí un patrón peligroso, porque no solo culparon a Dios, sino que se les ocurrió una atrevidísima idea. ¿Vieron ahí el final del versículo 3? Dice, vamos a Silo. Silo era donde estaba el santuario del Señor. Y traigamos el arca del pacto de Jehová, para que estando en medio de nosotros, nos salve de manos de nuestros enemigos. Aquí se les ocurrió una maravillosa idea. Vamos a traer el arca de Jehová. Como diciendo, vamos a hacerle manita de puerco a Dios. Nos vamos a traer el objeto más sagrado de todo el santuario, ni modo que Dios nos deje perder. ¿Se dan cuenta? ¿Qué temerarios? En ningún momento vemos aquí que ellos se hayan detenido y decir, ¿por qué perdimos? ¿Qué hicimos mal? Dios, ¿qué hicimos mal? Hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Israel trabó batalla, consultaban al Señor. Y en el libro de Josué se nos dice que en una ocasión Josué y los líderes de Israel hicieron un pacto con los gabaonitas sin consultar a Jehová. Y el Señor se enojó por eso. O sea, en la historia ellos ya sabían que debían de consultar a Jehová. Fíjense qué tremendo. Porque estamos en el periodo de los jueces. Y en el periodo de los jueces, cuando uno lee el libro de los jueces, se da cuenta que hay un ciclo que se repite 7 veces. En el libro de los jueces vemos que el pueblo de Israel abandonaba al Señor, normalmente dejaban que la idolatría entrara a sus vidas, y como consecuencia eran oprimidos por una nación vecina. Entonces ellos se arrepentían y clamaban a Jehová, y entonces Jehová los liberaba. Pero aquí vemos al pueblo de Israel que se brinca un paso muy importante. ¿Cuál? Ellos salen contra sus enemigos a pelear, pero nunca se arrepienten. A ellos lo que les preocupaba era el éxito a cualquier precio. Miren, a veces los cristianos hacemos cosas así. Nos ponemos en la cabeza algo que queremos lograr y a veces somos capaces de ir a la Biblia y empezar a buscar versículos hasta que encontramos una promesa. Y luego decimos, ahí está, aquí dijo Dios, ahora me cumples. Y hasta le exigimos, tú dijiste y ahora cumples porque tú dijiste. Solo que debemos recordar una cosa, Dios es soberano. ¿Saben qué significa eso? Que Él hace lo que quiere. Pregunto, ¿es verdad que tenemos promesas en la Biblia de que Dios sana a los enfermos? ¿Sí? Entonces, ¿tiene que sanar a todos los enfermos por los que oramos? Pero hay algunos que dicen que sí. ¿Dice la Biblia que al obediente prospera? ¿Sí o no? Sí dice, ¿verdad? ¿No dice la Biblia que el que es fiel en ofrendar y en diezmar, pruébenme en esto, dice Jehová, si no abriré las ventanas, las puertas de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde? ¿Pero tiene que a fuerzas Dios bendecir materialmente al que ofrenda? El asunto es que a veces los cristianos perdemos la perspectiva. El diablo conoce muy bien este juego. A veces nosotros, por obsesionarnos con ciertas metas, nos olvidamos que el éxito no es lo más importante. Lo más importante es la obediencia. Pero los de Israel no entendieron, así que vamos a ver qué sigue en el versículo 4. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que habitaba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento de todo Israel, gritó con júbilo tan grande que la tierra tembló. Imagínense la escena. Vayan por el arca del pacto. Van ellos. Y ya donde estaban aquellos corruptos paganos de Ofni y Finés. Y ya van a ellos muy seguros con el arca de Jehová. Seguramente que ellos se sentían muy orgullosos. Llega el arca de Jehová y cuando el pueblo la ve en el frente de batalla, empiezan a celebrar. ¡Ya la hicimos! Y echan un gritazazo que se oye que toda la tierra tembló. Imagínense cómo debe haber estado aquel grito. Tan fuerte que dice que cuando los filisteos oyeron, versículo 6, al escuchar los filisteos las voces de júbilo dijeron, ¿qué gritos de júbilo son estos en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces los filisteos tuvieron miedo, porque se decían, ¡ha venido Dios al campamento! Y exclamaron, ¡ay de nosotros! Dijeron, pues hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! Vuelven a decir, ¿quién nos librará de manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. ¿Conocían la fama de Jehová? ¿Se dan cuenta? Pero fíjense, aquí hay un cambio. Dice, esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Aquí vemos entonces el intento del pueblo de Israel por manipular a Dios. Ellos querían asegurar la victoria y se trajeron el objeto más sagrado del santuario de Jehová, que era el arca del pacto. ¡Qué temerarios! Y se la trajeron al campo de batalla. Y luego empezaron a gritar de júbilo, ¡ah, ya la hicimos! ¡Canijos incircuncisos! ¡Ahora sí van a ver! Y los filisteos oyeron, ¿qué traen aquellos locos? Se trajeron el arca del pacto. Allí está la presencia de Jehová en medio de los querubines. No le hagan. No, ¿se acuerdan? ¿Han oído de los egipcios? Sí. ¿De los piojos? Sí. Bueno, esos ya tengo. Bueno, y del fuego que llovió del cielo y todas las plagas, sí. No, ahora sí, así nos va a ir. Fíjense bien. La manipulación de Dios es una idea muy pagana. La gente que no conoce a Dios lo hace todo el tiempo. Como el pueblo de Israel no obedeció al Señor cuando le dijeron, entren a la tierra prometida y dominen a sus enemigos y conquístenlos a todos y destruyanlos, por no haber obedecido el mandato del Señor, de haber destruido a los filisteos cuando debieron haberlo hecho, los filisteos crecieron y en lugar de ellos haber destruido a los filisteos los esclavizaron a ellos. Pero no solo los esclavizaron físicamente, sino que los esclavizaron espiritualmente también. Porque las ideas paganas de los filisteos, ¿que eran cuáles? Pues que había que manipular a los dioses. Una de las ideas que tenían los paganos que vivían en esa tierra es que los dioses a veces estaban descansando, entonces ellos querían que la tierra fuera fertilizada, entonces tenían relaciones en los santuarios de sus dioses para estimularlos a que ellos tuvieran relaciones con las diosas y así fecundaban la tierra. Ellos creían que la lluvia era eso, la fecundación de la diosa tierra. Y luego cuando ellos querían que los dioses hicieran algo, pues les hacían una ofrenda o les hacían algo especial. Ellos estaban acostumbrados a manipular, porque la teología pagana siempre es así. Cuando yo no conocía al Señor, yo era de los que le decía, no, pues te traigo esta veladora fulano, para que me hagas mi favor. Y si no te pongo de cabeza, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra ignorancia quisimos manipular a Dios? Esa es la forma en que el pagano que no conoce la palabra de Dios trata a sus dioses. Lo trágico es cuando ese pensamiento se mete al pueblo de Dios. Y aquí los de Israel dijeron, ¿qué hacen los paganos? Pues andan ahí en sus procesiones cargando su ídolo, ¿no? Pero nosotros no tenemos ídolo. ¿Lo qué es lo que tenemos? Es el arca del pacto. ¡Tráigansela! Y la filosofía pagana se metió al corazón del pueblo de Israel. Y aquí tenemos un pueblo escogido con una mente paganizada. Ese es el corazón de la manipulación. Cuando nuestra obsesión es el éxito, según mi opinión, y no complacer a Dios, entonces yo quiero que Dios me complazca a mí y trato de manipularlo. Debemos tener cuidado, porque Satanás conoce muy bien este juego. En el desierto, cuando Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado, se nos dice que una de las tentaciones, el diablo vino y le dijo a Jesús, dice que lo llevó al pináculo del templo, que era un lugar altísimo, un lugar alto, el templo era muy alto, y lo llevó al pináculo del templo, un risco como de 100 metros de fondo, y le dijo el diablo a Jesús, si eres hijo de Dios, aviéntate, porque está escrito, a sus ángeles mandará a que te protejan. Y Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús, mira Jesús, ¿para qué te esperas 3 años? Ahorita vas a empezar, 3 años, la gente te va a maltratar, te va a rechazar y luego te van a andar matando, quizás hasta en una cruz terminas. Mejor mira, más fácil, para que todos te conozcan, aviéntate. Todos van a decir, ¡ay, se aventó otro suicida! Y cuando caigas, Dios manda a sus ángeles y te canchan. Porque el Salmo 91 está prometido que Él mandará a sus ángeles. Hubiera sido otro, quizás Jesús hubiera dicho, ¿tú crees, diablo? Yo te lo digo, ahí está escrito, mira la promesa. Sí, es cierto, reclama tu promesa. Sí, es cierto, amén, diablo. Dios, y si hubiera, muchas veces jugamos al tonto con Dios. Encontramos una promesa y decimos, ahí está, ahora me la das. Yo lo he visto, en los canales de televisión cristiana a veces lo hacen. Manda tu ofrenda, Dios te va a bendecir. Ah, Dios lo tiene que hacer nomás porque dice el televangelista o quien sea. Porque tú, Dios está obligado a hacer lo que su pueblo quiere. Cumple o no sus promesas, Dios. Sí, pero eso no significa que le podemos hacer manita de puerco. Aunque encontremos una promesa, Dios no va a hacer lo que nosotros queramos. Dios lo que quiere es que abramos los ojos. Fíjense, tenían más discernimiento los filisteos, en cierto modo, que los israelitas. Porque dicen ellos, en el versículo 9, esfuércense, filisteos. Sean hombres, o sea, sean valientes, para que no sirvan a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Muy triste. Los filisteos dicen, bueno, aunque haya venido Jehová, aquí le vamos a echar ganas porque nosotros no queremos ser esclavos de ellos, como ellos sí han llegado a ser de nosotros. La manipulación es un peligro constante. Y Dios quiere que la evitemos. Y la historia termina diciéndonos las consecuencias de intentar manipular a Dios. En los versículos que quedan, versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido o derrotado. Yo leo Reina Valera, dice que fueron derrotados. ¿Cuál es el resultado de tratar de manipular a Dios? La derrota, el fracaso. Cada cual huyó a su tienda y hubo una muy grande mortandad. Escuchen, como estaban obsesionados con el éxito, se les hizo poco haber perdido 4,000, porque ahora por haber hecho esto, dice que cayeron de Israel, ¿cuántos? 30,000 hombres de a pie. No solo la derrota es una consecuencia de tratar de manipular a Dios, también la vergüenza pública. El arca de Dios fue tomada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Se cumplió la profecía. Algunos de ustedes tal vez no la recuerdan, pero yo se la recuerdo. En el capítulo 2, en el versículo 34, un varón de Dios le dijo a Elí, te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán el mismo día. Y en el capítulo 3, versículo 12, otra vez, por medio de Samuel, Dios le dijo, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y aquí se cumple. Sus dos paganos hijos mueren en el campo de batalla. El arca de Jehová, que los israelitas decían, no, eso jamás va a pasar. ¿Cómo Dios va a desamparar su arca? A Dios no le podemos manipular. Y dice el 12, un hombre de Benjamín salió corriendo al campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, roto sus vestidos y la cabeza cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Vino pues aquel hombre a la ciudad, y al dar las noticias, toda la ciudad, ¿qué hizo? Gritó. Otra vez gritaron. ¿Se acuerdan que habían gritado? Sí, porque cuando uno tiene una mente pagana y trata de manipular a Dios, puede impresionar temporalmente a los ignorantes. Ya está el arca de Dios aquí. Gritaron, ¿verdad? Y los filisteos temieron. Pero si hubieran estudiado un poquito más, se habrían dado cuenta que Dios no era el arca. Que el arca era un simple símbolo de su presencia, pero no era el Señor. Y Dios no puede ser limitado a un objeto. Al principio gritaron porque se basaban en las apariencias. Pero ahora gritaron, pero de vergüenza y de tristeza. Una vergüenza pública a todo el pueblo. No solo perdieron la guerra, perdieron el arca. ¿Qué cuenta le iban a dar a sus hijos? ¿Se imaginan? El arca del pacto donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná, la perdieron. ¿Qué iban a hacer ahora? Perdieron, fracasaron, una vergüenza pública y cosechan el fruto de sus indulgencias, específicamente Elí. Miren lo que pasó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, preguntó, versículo 14, ¿por qué hay tanto alboroto? Porque ya estaba viejito. Aquel hombre vino deprisa y le dio las noticias a Elí. Ya este tenía 98 años de edad y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Le preguntó Elí. El mensajero respondió, Israel huyó delante de los filisteos y hubo gran mortandad entre el pueblo. Han muerto también tus dos hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Fíjense bien lo que va a decir enseguida. Porque era hombre viejo y... ¿y qué? Y pesaba mucho. O sea que estaba, ¿qué? Gordote. ¿Por qué la Biblia, que normalmente dice, porque Jehová no mira lo que miran los hombres, porque los hombres ven lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón? ¿Por qué aquí se incluye esos detalles, que estaba ciego y gordo? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere comunicar algo. ¿Por qué engorda a la gente normalmente? Díganme. Digo, confiesen. ¿Por qué? ¿Por comer mucho? ¿Por comer mucho? Yo he escuchado teorías como, es que está enfermo. Sí, tiene una enfermedad muy grande, se llama boca. Pero si la cierra tantito, a lo mejor se cura. ¿Verdad? Dice que estaba gordo, porque ¿cuál fue el pecado de sus hijos? ¿Se acuerdan? Que agarraban de las ofrendas de Jehová la carne para darse sus barbecues bien ricos. Y ya me imagino Elí con sus hijitos. No hagan eso, mis hijos. Ay, qué rico huele. Oh, no sé, usted no se meta, ruco. Le vamos a dar su pedacito. Ay, muchachos, ¿cuándo van a aprender? Bueno, pásame un taco. No dice eso, pero se implica, ¿me entiende? ¿Por qué estaba gordo? Porque le gustaba comer, obviamente. ¿Por qué estaba ciego? Porque perdió la visión. Él dejó de ver. Él dejó de ver. Estaba despierto, pero ya no veía. Es un cuadro que está dando el autor. No puso esas cosas por accidente. Las puso para decirnos, aquí termina la historia de la autoindulgencia de un líder descuidado. Un hombre que perdió su visión, un hombre que se entregó a los deseos del cuerpo. Ahí están las consecuencias. Tarde o temprano te alcanzan. Y por último, lo peor viene al final. ¿Qué historia tan trágica? Esta es una historia muy triste. Los últimos versículos, dice el 19. Bueno, dice que había sido juez en Israel durante 40 años. 19. Su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta. Eso significa embarazada. Y próxima al alumbramiento. Cuando oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, hizo fiesta. Digo, no es cierto, no hizo fiesta. ¿Verdad? Dice, cuando ella oyó la noticia, se inclinó y dio a luz. Pues le sobrevivieron sus dolores de repente. O sea que la impresión le impactó tanto que se le vino el niño. Y dice el 20 que al tiempo que moría, fíjense qué tragedia, el mismo día, ¿se acuerdan la profecía que decía? Yo voy a acabar con toda tu familia. Y en un día se empieza a cumplir todo. Se muere Eli, se mueren sus dos hijos y se muere el bebé heredero. Y dice, al tiempo que moría, las que estaban junto a ella le decían, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni se dio por enterada. Y llamó al niño Ichabod, diciendo, la gloria ha sido desterrada de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, la gloria ha sido desterrada de Israel porque había sido tomada el arca de Dios. La palabra Ichabod significa sin gloria. Sin gloria. Miren, el arca del Señor, el arca del pacto, no era, representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era una caja como de 1 metro de largo, 1 metro y medio de largo por unos 75 centímetros de ancho. Así una cajita, un cofre, una hecha de madera de acacia, recubierta toditita de oro por todos lados, con una tapadera encima de madera, y encima de la tapadera tenía 2 esculturas hechas de formas de ángeles, de 2 querubines mirando hacia el centro. La tapadera encima estaba vacía, pero en las orillas de la tapadera estaban los querubines con una ala de un lado, un querubín tocaba hacia el centro y luego el otro querubín con su ala extendida se tocaba en las puntas de las alas encima de la tapadera. ¿Me entienden? Y el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año y sobre esa tapadera que se llamaba propiciatorio, salpicaba tantita sangre de un cordero perfecto de 1 año. Y ese hecho, que se llamaba el día de expiación, se hacía propiciación por los pecados, expiación de los pecados. Es decir, que el cordero perfecto y sin pecado, sin mancha, sin defecto, moría en lugar del pueblo pecador. Y la sangre se rociaba ahí como un símbolo de que allí estaba la presencia de Dios en medio de los querubines. Y Dios entonces era propicio a ellos, les perdonaba sus pecados por 1 año. Todo eso era símbolo del Señor Jesucristo. Cuando los israelitas hicieron el arca por primera vez y la metieron al tabernáculo en el desierto, la Biblia dice que la presencia de Jehová en forma de nube bajó del cielo y se posó sobre el santuario justo encima de la tapadera del arca, porque era el símbolo de la presencia de Dios. Al perder el arca de Jehová, el símbolo, lo que estaba diciendo, lo que los israelitas entendieron es que perdimos la gloria de Dios. Perdimos lo más valioso que teníamos, lo perdimos. ¿En realidad Dios los dejó? No, Dios los estaba disciplinando, ¿me entienden? Porque Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. pero sí la manifestación visible de su presencia. Miren, con esto terminamos. Lo más valioso que puede llegar a tener el pueblo de Dios es la manifestación de la presencia de Dios. Dios siempre está en todo lugar, ¿no es cierto? ¿Pero por qué manifestaba su presencia en una forma de una nube? De día y de una columna de fuego en la noche. Porque a Él le gusta manifestar su presencia en ciertos lugares. Dios manifiesta su presencia en su iglesia cuando la iglesia hace ciertas cosas que a Dios le agradan. Y Dios retira su presencia cuando su pueblo hace ciertas cosas que a Él le disgustan. Y una cosa que a Dios le disgusta y que hace que su presencia manifiesta se retire es cuando tratamos de manipularlo. Cuando ponemos el éxito nuestro por encima de su voluntad. Y el único remedio para componer ese problema es que nos arrepintamos y nos sometamos. Que pongamos por delante del éxito la obediencia al Señor. ¿Está Dios peleado con el éxito? No. Pero una cosa es aspirar al éxito y otra cosa es asegurar el éxito, ¿me entienden? Nunca podemos asegurar el éxito, pero podemos someternos a Dios. El pueblo que se somete al Señor y después busca el éxito, es probable que vea que la presencia de Dios se manifieste, porque el sometimiento es más valioso que el éxito. Pero cuando nos importa más nuestro éxito personal que la voluntad de Dios, hemos perdido lo más valioso. Debemos aprender a someternos al Señor. Todos nosotros en algún momento vamos a ser puestos a prueba. Vamos a tener oportunidades para conseguir ciertas cosas, para alcanzar ciertos objetivos, llegar a ciertas metas, conseguir ciertas cosas al precio de la desobediencia. Que Dios nos ayude a los que escuchamos estas palabras a poner por delante la obediencia y someternos a la voluntad del Señor antes que el éxito. Porque el que pone el éxito como su Dios fracasa, consigue exactamente lo contrario, espiritualmente hablando. Pero el que pone al Señor primero, es probable que el Señor le conceda aquello que sacrificó todavía. Señor, gracias por tener paciencia con nosotros. Perdónanos, Señor, las veces que hemos tratado de manipularte, de mandar en función de una promesa algo caprichosamente y olvidar que tú eres soberano. Al fin de cuentas, tú eres Dios. Nosotros somos tus siervos. Tú quieres, Señor, que elijamos entre ser esclavos de nuestros enemigos o esclavos del Señor, porque tú eres un buen amo. Seas tú nuestro amo y ningún otro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.